mochar, tenemos eso. Que las hace temblar, tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con hecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero, la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. Criticón. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. Bloque 1. Todo. Uno por uno. ¿Y por qué? A ver, explíqueme. ¡Hola! Vamos a ir por parte, ¿no? ¿Cómo no? ¡Hola! ¿Con quién tengo el gusto? Sí, sí, el goloso del toso. ¿En qué? Sí, le escucho. ¿Hola? Hola, ¿cómo le va? Ahí está, ahí está. Aquí estamos nuevamente comenzando una emisión más de este programa radial denominado Pil Criticón. Buenas tardes, querido Hugo Moreno. ¿Cómo le va, mi amigo Invernal? ¿Cómo anda? Mira. ¿Todo bien? Oh, emponchado, pero hasta... hasta las tuetas. Hasta las tuetas. ¿Perdón? No sé cómo estará, sí, nuestro amigo en común. Sí, hola, hola. Señor Sergio Chatruc, se refiere buenas usted. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo le va? Desde acá, desde la lejana localidad de Tandil para ustedes, sí. La cercana localidad de Barker para nosotros, que estamos cerca de Buenos Aires, pero a la vez nos alejamos del Río de la Plata. Nos saluda su amable servidor. Nosotros estamos abrigados tranquilamente porque nos hicimos unos ponchos, sí, de tripa de salamín. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, cierto. ¿Vio cuando uno el salamín que va sacando dice, no, no te comas la... ¿Cómo se dice eso? El cuerito. El cuerito. Bueno, cuando eso puede ser artesanía. Exactamente. Ah, pero es abrigado. Como si reciclamos, en esta época reciclamos todo, nos hicimos unas hermosas camisas trenzadas con esos cueros que aparte son resistentes al agua. Ustedes se pueden pegar una manguereada. ¿Cómo? Y no se les estropea para nada la ropa. Le queda más entallada incluso. Correcto. Como la ropa de los jugadores de Islandia. Lo que pasa es que, bueno, si usted tiene un cuerpo privilegiado como el de ellos, ¿perdón?, no tiene ningún problema. Ahora, si usted tiene un cuerpo desprivilegiado como los nuestros, se parece, bueno, ya se parece a un salamín o una salchicha, por ejemplo. ¿Entendido? Queda medio desagradable, pero bueno. Así que bienvenidos a este número 15, llegamos a los 15 ya. Sí, sí, estamos, ¿y la fiestita? Estamos para la fiestita de 15, exactamente. Sí, ¿cómo? Vamos a hacer una fiesta de 15, somos 3, necesitamos 12 más. Estamos muy atentos. ¡Idiota! Bueno, así que tenemos novedades. Hoy creo que llega nuevamente el ¿Quién? Horóscopo. Ah, bueno. Con libros suyos para mostrarnos el hoy vamos camino. A tener el horóscopo y va a contarnos lo que quedó pendiente, que son las revoluciones lunares. ¿Ah, sí? Que nos había contado en episodios anteriores que íbamos a repasar en estos días. Que yo aún no logro entender a qué se refiere, pero bueno. No importa, no es cuestión de que entiendas vos ni nosotros, parece, sino la gente, que tampoco entiende. Pronto parece que nos va a revelar también el nombre de nuestro ángel de la guarda. ¡Apa! ¿El nuestro o el de la gente, digamos? ¿Cómo? No. Usted se tiene que comunicar a nuestro canal, de YouTube, y nos va a subir sus datos y nosotros le vamos a decir cómo se llama su ángel de la guarda. ¿Qué? Para que en momentos cruciales, por ejemplo, usted está en el baño, se le acaba el papel higiénico, pueda nombrar a su ángel de la guarda y que le traiga el papel. Y por lo menos, no, se sienta un poco más acompañado. En el inodoro. O en un viaje así medio que está después de una gran festichola le diga, bueno, vos, Nathaniel, manejá vos. Claro. Así. Por ejemplo, se le rompe el micro en Gobernador Costa, llegando a Gobernador Costa. Y viajan solamente el chofer y usted. Y el chofer le dice, bueno, yo ahora me van a acercar hasta Gobernador Costa a buscar un repuesto. Esperame un momento. Y usted en el medio de la estepa, de la nada. No, durísimo. En el medio de la nieve. No tiene ni una galletita criollita para compartir con paté. Una traviata. Como hacíamos los mochileros en los 80. Se queda ahí mirando el horizonte y invoca a su ángel de la guarda. Muy bien, esto y muchas otras cosas más vamos a tener en el programa de hoy. Información insólita, audios, comentarios, consejos, quizá no, vaya a saber uno, y también música. Time. Pilcriticón. Bloque 2. Hemos tenido ya la oportunidad de saber nuestro futuro por los signos del zodíaco, ya sea Aries, Tauro, Capricornio, Libra y todo eso. El método tradicional, por así decirlo, ¿no? Tradicional. También hemos sabido cómo nos va a ir a lo largo del año, gracias a la revolución solar, la posición de los planetas y el sol en el momento de su nacimiento, pero también vamos a tener la posibilidad de contarles cómo les va a ir a través del análisis de la revolución lunar de cada uno de ustedes. Y para eso justamente estamos en contacto con nuestro gurú Mahashi, nuestra guía espiritual, el señor que nos dice cómo manejarnos de acá para allá y viceversa. Y es caro. El señor Lilo Suyos. Hola Lilo, ¿me escucha Lilo? Hakuna Matata. ¿Este empieza a cantando? ¿Está con los hijos? Es un mantra. Un mantra infantil. Pero le cambió la melodía al tema. El sur, el sur, el sur. ¿Podemos despertarlo así nomás? Hola, Lilo. Ay, por favor. Hola, ¿cómo están ustedes? Ay, muy bien. Pensé que no nos estaba escuchando, pensamos. Sí, me estaba llegando una frecuencia del sur. Cuando yo estaba con mi mantra de la felicidad, para olvidar los problemas diarios, los problemas que nos aquejan a todos, ¿no? El aumento de la comida para babosas, por ejemplo, cosas así que nos preocupan mucho. Y entonces canto mi mantra para despreocuparme, para no que los problemas no me city. Entonces estaba concentrado y de repente entra una onda como del sur, un frío helado que me congeló las pelotas. Y digo, están llamando al sur, me parece. Tengo varios amigos que están buscando una salida a esta realidad tan loca. Y para desarnarnos sobre su futuro, hoy vengo con la revolución lunar. A propósito de eso, ¿nos puede contar un poco qué vendría a ser la revolución lunar? ¿Cuál es el parámetro que usamos para saber cuál es nuestra revolución, la que nos corresponde a cada uno de nosotros? Que cuando la primera luna cuando uno se fue a dormir, ¿eh? No. I don't understand. No. I don't know. Ah, the beautiful people. What is this, motherfucker? No, si ustedes me están hablando en un idioma extranjero de la extranjia, yo no voy a entender demasiado lo que me quiere decir. Yo lo quiero explicar, señor Hugo Moreno, usted que está muy preocupado con este tema de la revolución lunar. Sí. Debo explicar en pocas palabras en qué consiste. Cada 28 días, señores, la luna cambia, Cambia, hay lunita tucumana, lunita de Calchaquí. Nosotros cambiamos nuestra forma, si estamos gorditos nos enflaquecemos, si estamos flaquitos nos engordamos, si la tenemos cortita se va larga, bueno, todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Cada 28 días, así como la revolución solar cada 365 días, nuestro panorama cambia. Yo le voy a dar el panorama de estos próximos 28 días a nuestros oyentes que justito nos mandaron inquietudes, que ustedes me dijeron que tienen ahí algunas inquietudes que van a compartir, y yo les voy a desasnar a ver qué van a pasar estos 28 días, para los signos que habían quedado, ¿se acuerdan? No recuerdo exactamente, pero la revolución lunar es la vuelta de la luna en estos 28 días, no tiene que ver con algo anual, sino es mensual, digamos. Exactamente, es mensual, como el salario que cada vez es más corto, y después más adelante los voy a convocar por este tema. Pero por ejemplo, una consulta, yo ¿cómo hago para saber cuál es mi signo lunar, ¿no? Porque ya sé cuál es el solar. Es muy fácil, señor. Usted se para una noche de luna llena, se concentra, entra en trance y va a ver pequeños signos que aparecen en su mano izquierda. Entre las 4 o 5 de la mañana más o menos. Si no lo agarra la policía, seguramente va a tener en su mano izquierda la forma, las líneas de su mano van a formar alguno de los 12 signos del zodíaco, y entonces vas a ver ¿Qué signo es el propicio para usted leer en estos momentos palabras cotidianas? Ah, pero es como, es casi una revelación que uno tiene, así como una epifanía, digamos. Exactamente, es una epifanía, una Estefanía de Mónaco. Así que bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hay gente que consultó, si ustedes tienen ahí a las personas, me ponga loco, no me haga trabajar el doble, señor. Tranquilo, tranquilo. Ustedes me dijeron que tenía su productor, sí. El señor, ¿cómo se llama? Ubi Zeller. Ubi Zeller, bueno, y sí, el Ubi Zeller tiene todo ahí. Me dijo el señor, ya nosotros tenemos vecinos que le vamos a contar. Bueno, pero debo decirle, perdón, que no tiene nada que ver, pero Ubi Zeller hace 2 semanas que no lo vemos. Bueno, Ubi Zeller está, creo que está detenido en Mallorca. Estaba intentando pasar un cargamento de serpientitas, esas que se mueven así, que es una maderita con un cuero adentro. No sé en qué anda, iba a vender para el mundial también mascotas y después parece que lo agarraron en Bilbao. Está detenido, no sé, bueno, no importa. El asunto es que él me llamó de su celular y me dijo que tenía ya directamente las personas. Yo por eso les preparé las distintas revoluciones tsunamis para esas personas. Yo tengo acá una consulta de Yayoi Kusama. Sí. Que pregunta cuál sería su signo lunar, si es posible que sea la repetición. Muy bien, el signo lunar de Yayoi Kusama es Aries, señor. Estos 28 días van a sentir que la energía fluye a través suyo. Ah, bien. Fluye como una canilla sin cuerito. Su suegra saldrá a cambiar los tapones de la luz, cansada que se corte la luz y no pueda ver la novela. Y a causa de la lluvia, los relámpagos la poseerán por Thor. Y ella aparecerá vestida con unos mantos con el de colores azules y un martillo, y se lo pegará en los huevos. Bueno, el número de la suerte. Sí. Será el 140, que es el Plaza Rojo que va de Burones a Correo Central. Otra consulta. Silvia del Lago Puyén está preguntando. ¿Qué pregunta? Sí. Dijo, ¿qué onda? Sí, es muy escueta la cosa. Directo, sin preámbulo. Sin preámbulo. Muy bien. Tauro es Silvia del Lago Puyén. Le gustan las cosas naturales. Ajá. Es una característica peligrosa. ¿Por qué? Porque va a la feria del trueque y por descrédito le dan un brownie loco. Termina vestida de caperucita roja en el paro de camionero, quemando goma al grito de no vendan humo, acá te lo regalo. No sé, hay palabras ininteligibles que no puedo leer. Y sí. El número de la suerte es el 105, que va de Voto y Correo Central. Muy bien, tenemos acá otra pregunta de Patricio de Villaturismo. Sí. Que dice, ¿qué influencia puede tener la luna en mis dificultades renales? Renales tiene que ver con el plan rombo, así que le vamos a anticipar que el que está en el tema es, sí, Géminis. Está influenciado por Mercurio, que a veces lo usan en los termómetros, y tiene gran adaptabilidad y versatilidad, el señor Patricio. Se tomará el 19 en Carapachay, será poseído por el demonio triste del subte, y le propondrá unas terribles comisiones. Deberá mojarse las bolas, o los, mejor dicho, genitales, el lago Pueblo, para poder atravesar el portal de su corazón. A orillas del lago saldrá el cuero, lo envolverá y se apareará con él en un ágape, y cortados por una sola tijera, aparecerá en la inauguración del puente de Quiéreme Mucho, en la ciudad donde viven los ositos cariñositos. El número de la suerte, por supuesto, el 19 de Carapachay, que va a Carapa Chacarita, ¿no? Profesor, que previamente, y acotando lo que usted recién hablaba sobre Patricio, de los problemas renales, nos vuelven a preguntar si también involucran a los que están con un plan 70-30. Supuestamente no entra el 70-30 porque ahora, por la gran cantidad de suscripciones debido a la inflación. En ningún plan entramos los 70-30. ¿Qué pasa, profesor? No sé, me parece que hay un problema mundial que está en contra de los pronósticos. Fíjese que nosotros, por ejemplo, habíamos vendido un pronóstico que Messi iba a ser el campeón, que íbamos a salir todos con la copa y la copa, y la única copa que parece van a conseguir va a ser, después de la de vino. Bueno, sí. Así que por otra parte, yo quería aclararle, se me está terminando, ya no me alcanza ni siquiera para pagarle la tarjeta de celular, así que le rogaría que me giren cuanto antes ese bono que ustedes dijeron que me iban a dar para fin de año, que era de 30 pesos, y ahora se lo voy a aumentar, señores, porque yo tampoco soy ningún caído de catre. Les voy a cobrar 130 pesos, señores. Sí, así como lo escuchan. No, lo, que le queríamos preguntar, no hay problema, le hacemos esos incrementos que habíamos ya pactado. Sí, pero... eso dice, después lo deposita un carajo, el otro día voy al cajero y me agarra la tarjeta porque tenía, hay un enano adentro que te la agarra. No, por eso le quería pedir si podemos hacer un bono a cobrar de aquí a dos años. No, vos lo tocan en YouTube, a mí no me vengan con cosas extrañas. Bono tiene un peluquín ahora que le queda horrible, parece... Bueno, muy bien, no ventilemos estas intimidades al aire, doctor. Por favor, continuemos con las revoluciones lunares. Nos está faltando una revolución solar para cumplir con las cuatro, digo lunar, para cumplir con las cuatro que teníamos estipuladas para hoy. Sí, bueno, la voy a tomar prisionera, esa que hasta que no me pague, señores. Ah, ¿Está secuestrando las revoluciones lunares? Sí, señor, la tomo prisionera, la tomo como rehén, señor, y la voy a tener acá, y no le voy a comer, no le voy a dar nada, la voy a tener acá esperando a que ustedes depositen como corresponde el subsidio mínimo, aunque sea cárguenme la sube para llegar hasta Villa Ballester, que no puede llegar este fin de semana, señores. Yo me quería ir, había una feria del troque, no pude llegar, señores. Le vamos a cargar la sube, pero para que lo baje sabe dónde, ¿no? No puede ser, estoy vendiendo estampita en el 135, señores. El otro día me bajan del colectivo al grito de ustedes, ¿cómo se llama? Los contrabandistas del futuro no van a hacer más nada por este país y no sé qué. Y yo sé que ustedes están atrás de todo eso. Muchas gracias, Nilo Suyo. Lo esperamos en el próximo programa. Ojalá pueda liberar ese pronóstico que nos falta. Tenemos que darse cuenta que lo material no es lo importante. Lo importante es la relación entre las personas. Así que lo esperamos eso en el próximo programa. Siempre le digo al verdulero, al carnicero, pero no me entiende, señor. A mí me quiere cobrar el kilo de manzana 145 pesos, señor. No lo único. Las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón.